Voces en tribuna. Para mí la parte más importante del cuerpo, no se rían, es el culo. Es decir, si no vamos de cuerpo, todo el resto de nosotros está mal, todo el organismo funciona mal, porque estamos cansados, enojados, agitados. El estómago funciona mal, el hígado funciona mal, hasta los pulmones, estamos muy agitados. Mismo el cerebro, lo único que piensa es en cagar, no nos deja espacio para otro pensamiento. Para mí la vagina, porque lo más importante es tener sexo, si no, nada, ¿para qué te sirve el cuerpo? Bueno, la verdad que pensé bastante cuál puede ser la parte más necesaria del cuerpo y primero pensé que eran los pies para que me puedan llevar. Después pensé en la lengua porque me encanta hablar y la verdad que dije no podría vivir sin hacerlo. Pero también hay otros modos de comunicarse, así que conclusión, pensé que la sangre es con lo único que no podemos vivir. Y la verdad que como está bueno vivir, vamos con la sangre. Yo creo que no hay una parte más necesaria que otra del cuerpo porque no somos un robot, digamos, que cada parte cumple una función, aunque necesitamos las piernas para caminar o los brazos para abrazar. También podemos, no sé, si una persona no, por alguna razón no tiene esa parte del cuerpo, puede tener las mismas experiencias con otra. El cuerpo depende de cómo uno, es como parte de uno, es uno. Entonces, para cada persona, por ahí hay una parte más importante que otra. Pero no sé si hay una que se pueda decir que es la más importante. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Si existiera tal cosa como los defectos, ¿no? Ya casi en el estribo del programa sobre sí. Los cuerpos. Queríamos, nos quedó un montón de cosas ahí. Queríamos no dejar de contarles algunas pequeñas cosas. Curiosidades que nuestro compañero Sebastián, que estudia medicina, nos alcanzó sobre el cuerpo humano, digamos, ¿no? Ustedes saben que el órgano más grande que tiene el cuerpo, el órgano interno, es el intestino delgado, que es 4 veces más largo que la altura promedio de un adulto. Así que imagínense en lo largo que es el intestino. Como está enrollado, cabe dentro del cuerpo y bueno, no ocupa tanto lugar. Después, otra curiosidad es que el corazón tiene una presión tan importante que puede lanzar un chorro de sangre a 9 metros de distancia, si estuviera fuera del cuerpo. Otra curiosidad es que el cuerpo humano se estima que tiene 60.000 millas de vasos sanguíneos, que para tener una idea, la distancia alrededor de la Tierra es de 25.000 millas. Y el corazón tiene exactamente dos veces la vuelta a la Tierra. También esto, chicas, que el corazón de la mujer late más rápido que el de los hombres, eso es obvio, ya lo sabemos que los hombres son, les falta feeling en su corazón. El hígado es uno de los órganos que trabaja más duro en el cuerpo. Según los científicos, contaron que el hígado tiene 500 funciones. Y para terminar, hay una cosa que queremos tranquilizar a alguien que pueda estar faltándole alguna parte de su cuerpo. Es que gran parte de los órganos internos del cuerpo pueden no existir o eliminarse parcialmente, y el cuerpo humano seguiría viviendo igual, no en las mismas condiciones. Pero bueno, si se elimina el estómago, parte del hígado, parte de los intestinos, el riñón, un solo pulmón, el cuerpo puede seguir viviendo con parte de los órganos. Bueno, obviamente que hay miles de miradas y aristas que obviamente no hemos abordado y que las hemos abordado a lo largo de la historia larga o corta de este programa de Fuerza Centrífuga. Hemos llegado al programa número 108. En este programa son los puertos, no queríamos cuerpos, no queríamos de, que también son puertos a veces, ¿no? No queríamos de dejar de mencionar, bueno, lo que nos ha significado en esta última semana la partida, la muerte o el abandono del cuerpo de la figura de Fidel Castro. Y también, no dejar de decir que en el día de ayer, creo, falleció un compañero que algunos de nosotros consideramos muy valioso y que incluso algunos quieren mucho, que es Carlos Chile, un dirigente del Movimiento de Territorial de Liberación, de la CTA. Y el compañero Pablo Marrero le dedicó unos versos que están subidos en la página web de nuestra de Red Eco Alternativo, con el que nos vamos a ir. ¿Sí? En los versos de el cuerpo de Carlos. Y de Fidel. Y de Fidel. A Carlos Chile, por Pablo Marrero. Si la palabra no dice y el gesto no expresa, ¿qué hacer? Si las lágrimas son inútiles cosquillas en las mejillas, ¿qué hacer? Si después de gritar, cerrar las manos y apretarlas hasta clavarnos las uñas, de descargar truenos de angustia y aguaceros de dolor, nada cambia, ¿qué hacer? Nos queda la mirada, compañera, compañero, para levantar la frente y encontrarnos y decirnos que la muerte es solo olvido. Y nosotros no olvidamos. Nos quedan los dedos para trenzarnos, los brazos para envolvernos, el aliento para sentirnos, darnos fuerza y apretarnos. Apretarnos hasta ponernos rojos, hasta ponernos negros. Apretarnos hasta hacernos piedra, piedra roja y negra. Y lanzarnos a rodar de nuevo, con él, para seguir rodando.